invertido. O parece que tiene un significado que habitualmente nosotros no le damos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el significado que nosotros le damos a público? Es común. Bien, ¿qué más? Algo que es común. Que es de todos. ¿De hecho? Sí, que es común, que es de todos. Sí. Cuando existe en los medios, es una empresa pública, ¿de qué están hablando? El Estado. Es el Estado. En general lo usamos como sinónimo de propiedad del Estado, algo público. ¿No? En oposición a propiedad privada. En el caso de Kant, vemos que cuando utiliza el uso público y el uso privado de la razón, no se ciñe a ese significado. Es decir, le da otro sentido a público y a privado. Un sentido que en apariencia es paradójico. O al menos es extraño para nosotros. Vamos a detenernos quizás en la clase de hoy, nos vamos a detener especialmente en ese punto que me parece que es muy importante, porque eso define cuáles son los límites de la razón, o del uso de la razón. Si el uso de la razón tiene algún límite, si ese límite está vinculado a los objetos, es decir, a objetos sobre los que no se puede razonar, ¿no? Sobre los que no se puede ejercer la crítica, o el uso de la razón está limitado por la posición que ocupa la persona en un espacio determinado y se puede razonar sobre cualquier objeto. Esa sería una de las cuestiones. La otra cuestión es si la crítica supone necesariamente, no, necesariamente lo sacamos, si la crítica supone desobediencia. Serían como los dos ejes sobre los que me gustaría trabajar a partir de la lectura del texto de Kant y a partir de su definición de ilustración. Esos dos ejes están, se derivan, diría, naturalmente de su distinción entre uso público y uso privado de la razón. Es una distinción decisiva para explicar el avance de la ilustración. Sin embargo, y antes de empezar con esos dos ejes, voy a volver, ¿no? Porque yo les había dicho en la clase anterior, bueno, uno de los ejes hasta fin de mes va a ser la relación entre edición política, entre edición y revolución, entre libros y revolución, entre ilustración y revolución. Y uno de los textos que vamos a trabajar justamente era el de Kant. Así que empezamos por el siglo XVIII y voy a volver un poco rápidamente al siglo XVI y siglo XVII para hacer una reconstrucción sobre los significados de lo público y privado del siglo XVI y XVII hasta el siglo XVIII para volver hacia Kant y empezar a comentar el texto. Y voy a empezar con el Quijote. ¿Por qué voy a empezar con el Quijote? Porque en mi mente no había organizado esta clase pensando en que venía después de la clase de Quijote que nunca di. Entonces, en mi mente eso funcionaba, no di la clase, pero sin embargo el comienzo me parece que sigue siendo adecuado. ¿Por qué con el Quijote? El Quijote, como les había dicho, contiene una serie de paratextos que son muy importantes, ¿no? Ya lo nombramos varias veces, la taza, la autorización del censor, la portada y demás. Entre esos paratextos está el prólogo, ¿no? La dedicatoria, y está el prólogo firmado por Cervantes. Y Cervantes empieza el prólogo dedicándole el libro, el texto, para leer, al despreocupado lector. Así comienza. Al despreocupado lector. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué se imaginan que Cervantes quiere decir con despreocupado lector? ¿Qué entienden? ¿Qué tipo de lector es uno despreocupado? ¡Decidido! ¡Vamos! Que lee por placer. Que no lee por obligación. Que no lee por necesidad. Si lee por placer, ¿qué necesita? ¿Qué se necesita para leer por placer? Tiempo. Tiempo libre. Es decir, y esto habitualmente se denominaba, tiempo de ocio. Es decir, disponibilidad de tiempo. Digo, momentos o ratos de tiempo libre, en donde alguien puede estar ocioso, despreocupado, desocupado. No desocupado en un sentido negativo, sino en un sentido positivo, de hacer uso de su tiempo según su interés. Es tiempo libre. Efectivamente. ¿Cuál sería la oposición de ocio? Ocupado. Ocupado, bien. Hay una palabra que está construida negando al ocio. Y que tiene que ver con estar ocupado. Es negocio. Negocio es una ocupación, implica una serie de obligaciones. Y está relacionado con el trabajo. Sí, tiene que ver con el trabajo, con la necesidad, con la profesión. Entonces, donde el tiempo no es libre, y en este punto la oposición es justamente disfrutar de un tiempo libre para realizar aquello que se quiera realizar por placer. A mí está haciendo una diferencia de clases. Efectivamente, está muy bien. Bueno, yo lo interpreté así, apenas dijo el despreocupado lector, yo noté una diferencia de clases. No, pero está muy bien lo que están marcando. Uno podría decir, el uso del tiempo es uno de los indicadores más fieles de las diferencias sociales. ¿No? Es decir, el que tiene tiempo libre... Es porque tiene esclavo. No, porque no tiene que trabajar, tiene tiempo. Tiene otro que hace en su trabajo, entonces él está leyendo. No, él tiene tiempo libre, pero es de este modo. No, me refiero a que tiene un poder capital en el que puede su tiempo distribuirlo de otra manera, disfrutar de su ocio porque su plata la está trabajando otra, entonces no se preocupa. Efectivamente. Está tiene un negocio, pero lo trabaja otro. Puede tener empleado. No es importante que tenga empleado en este caso. Es importante que el tiempo constituye un capital y que puede disponer como quiera de ese capital. Aquel que está desocupado en el sentido común que usamos la palabra desocupado, es decir, que no tiene trabajo, no es que tenga tiempo libre. ¿No? Todo lo contrario. No está despreocupado, está preocupado porque no tiene un salario o no tiene una paga por el trabajo. Entonces, ahí se convierte en un capital el tiempo y en la disponibilidad del tiempo. Pero está muy bien lo que marca, es decir, es uno de los indicadores más importantes de las diferencias sociales. Más importante. Ahora, uno podría decir, bueno, con la democratización desde el siglo XIX o durante el siglo XX, el tiempo libre también se democratizó. ¿No? También se democratizó. De hecho, se democratizó tanto que apareció el tiempo libre como un espacio a ser ocupado por industrias que se dedican al tiempo libre. Entretener. ¿No? Serían las industrias culturales. A ocupar el tiempo libre de los consumidores, que aquellos que tienen tiempo libre se conviertan en consumidores durante ese tiempo libre. Ya vamos a volver sobre eso. De todas maneras, el Quijote entonces comienza con esas palabras de Cervantes. Destinado, este libro está destinado al desocupado lector, a uno que quiere leer por placer. Que no tengan que leer. Esto es muy importante lo que dijeron ustedes, ocupación, oficio. Acá, nosotros estamos a hacer una oposición en donde parece que lo positivo es el ocio y lo negativo es el negocio, pero hay una inversión inmediata. Aquel ocioso es el que pierde el tiempo, el que es vago, el que es holgazán, el que no tiene responsabilidades. Porque no tiene éxito. En este caso es todo lo contrario. Es decir, no es tan clara la carga positiva o negativa. O sea, se puede invertir en cualquier momento, ¿no? Eso también queda claro. En el lenguaje común todavía se percibe. Pero el negocio es la negación de ese ocio en una ocupación, un oficio, o la ocupación del tiempo en una cosa particular, y por lo tanto la negación de la libertad en la disponibilidad de ese tiempo. Uno podría entonces establecer una distinción entre libertad, por un lado, y obligación, por el otro. Yo prefiero no lo veo como algo negativo, positivo, y que uno sea más negativo y el otro positivo, de acuerdo, sino una cuestión de una diferencia de situaciones y una cuestión de posibilidad u oportunidad. Porque también está el que puede tener libertad y tiempo libre, pero no va a leer. Está muy bien. Pero también, por eso decía que tengo una carga positiva per se, uno de los dos términos, sino que eso puede variar o invertirse. Estoy completamente de acuerdo. Pero podemos encontrar miles de intervenciones y opiniones en contra del ocio, que van en ese sentido, que decía recién, holgazanería, falta de responsabilidad y demás, o en contra del negocio, en el sentido de no tener libertad, no disponer de tiempo, no poder privarse de todo por las obligaciones. Obligaciones que son, en última instancia, todos los oficios son, en última instancia, públicos, sociales, ¿no? Entonces esto también es importante. Las obligaciones, que se ve algo desde allá, las obligaciones que imponen estas ocupaciones, oficios, son obligaciones públicas. Lo voy a ejemplificar con un texto de Montaigne que escribe a principios del siglo XVII, 1600, casi en paralelo con el Quijote, muy cerca del Quijote, no, un poco antes, perdón, del Quijote. Montaigne dice, hace una distinción entre la piel y la camisa. ¿Dónde está la piel y dónde está la camisa? Según Montaigne. Acá está la camisa y acá está la piel. ¿Qué es la camisa? Una máscara, un vestido, ¿no? Aquello que nos cubre cuando estamos en sociedad. Cumplimos un rol, dice. Y estamos obligados a mantener ese rol. Ese rol nos impone formas de comportamiento. Pero somos muy estúpidos, dice Montaigne, si confundimos eso con nosotros, con nuestra identidad. Aquellos que confunden los elogios que le hacen a su investidura con elogios a su persona, son estúpidos. Una cosa es actuar, vestirse y hablar como un juez, y otra es llegar a su casa y quedarse un juez. Entonces, esa es la distinción. Cuando sale, dice Montaigne, a la vida pública, usa una máscara. Es una metáfora muy común, usa una máscara. Es una máscara derivada de las obligaciones sociales. Lo que se espera que se diga, de la posición que ocupa, de las funciones que cumple, ¿no? Y esas funciones sean un cargo público, uno podría decir estatal, ¿no? O sea, un funcionario, o sea, un comerciante. Se espera que actúe de determinada manera, que haga determinadas cosas, que viste de determinada forma. Esa sería la camisa. La piel tiene que ver con la identidad real. ¿De qué lado ponen los libros, Montaigne? ¿Dónde se imaginan que puedan llevar? Y la piel. Sí. O sea, Montaigne dice, bueno, no les voy a decir como maquiavelo, no sería, hay una diferencia enorme ahí. Pero Montaigne dice, bueno, yo a mi casa me saco la camisa en sentido figurado, me voy a dónde, a la biblioteca. Maquiavelo hacía al revés, se ponía la toga para... Claro, se vestía y demás. Pero también era figurado, ¿no? Pero digo, ¿y qué hacía? ¿A dónde iba? A la biblioteca. Era su espacio de intimidad, ¿no? Los libros, la lectura, la escritura, las anotaciones están del lado de la intimidad y de lo privado. escondida. ¿Por qué lo privado? Porque se priva o se saca de las obligaciones públicas. Está privando de las obligaciones que tiene que cumplir en sociedad. Sí. No sé si me estoy adelantando, pero Kant lo veía. Claro. Está bien lo que dice Lucas, pero efectivamente, Kant, cuando vemos el uso que hace del público y privado, dice lo contrario. Él dice como que público es el uso que uno hace de su razón ante los demás. Algo así. Efectivamente. El privado es el uso de su razón en los cargos sociales que uno tiene. Algo así. Lo que dice Kant es. Después volvemos si quieres. Que le permite usar. En realidad, explicándolo muy simple, o por lo menos así lo entiendo yo, es público es cuando usamos nuestra razón con el fin de beneficiar a todo, al conjunto de toda la humanidad. Ah. No, por ejemplo, para poner una distinción, no un Estado. Entonces, un militar que va a luchar por su Estado no está pensando públicamente, sino privadamente. Porque está pensando en su Estado. Una persona que hace caridad en la iglesia está pensando, digamos, a los de la iglesia, a los creyentes, está pensando privadamente, pues no está pensando en el bien de toda la humanidad, sino en la parte de la humanidad. En este caso, en este ejemplo particular, serían los de su iglesia, digamos, de su creencia. Entonces, lo público es para el bien de toda la humanidad, lo privado es cuando eso se segmenta a menos. Vamos a volver sobre la definición de Kant, pero un añadido. Efectivamente, invierte esto, pero no solo lo invierte, sino que Kant dice el uso público de la razón es el que hacen las personas en calidad de doctor, en calidad de maestros. Maestro, ¿en qué sentido? No que le están enseñando a alguien, sino de alguien que sabe leer y escribir. Entonces, en calidad de doctor, y que a través de la escritura y la lectura pueden comunicarse con una comunidad sin límites. ¿No? Sin límites sería una comunidad que el ideal sería que coincida con la totalidad de la humanidad. Pero como la humanidad, en primer lugar, una gran parte de la humanidad es analfabeta, está al margen. Y por otro lado, otra gran parte de la humanidad sabe leer y escribir, pero no hace un uso libre de la razón, porque todavía se mantiene en minoría de edad, no participa de esa comunidad. Entonces, el avance de la ilustración, ¿qué es? Que un creciente número de hombres empiece a participar de esa comunidad que en el futuro va a coincidir con la humanidad y que no se identifica con ninguna comunidad particular, por más grande que esa comunidad sea. ¿Cuál es una comunidad particular grande? La Iglesia Católica. Es más grande que una nación, a veces puede tener más fieles que un continente, y sin embargo dice, es particular, no es universal. Privado. Entonces, en ese sentido es privado. Y cuando habla de la escritura y de la lectura, del libro en sí, no habla solamente de que se pueda esparcir, digamos, el conocimiento o las discusiones. Él habla en particular de la escritura porque además tiene una cuestión a través del tiempo, que se mantiene a través del tiempo. Es algo que puede generar discusiones a través del tiempo. Es un poco lo que venimos, tenemos las dos grandes cualidades de la escritura. Salva espacios y salva distancia temporal, con las que le permite a Kant decir la escritura posibilita la comunicación de una comunidad universal, es decir, que no se ve cara a cara. Uno podría decir también, hasta invierte Platón, Kant, ¿no? En ese sentido. ¿No? Aquello que posibilita pensar en términos de humanidad es la escritura. Pero bueno, ya vamos a volver sobre eso, porque efectivamente es un poco el final de este camino que está comenzando con Montaigne acá, ¿no? Entonces, ¿cómo Montaigne? Para Montaigne la libertad está en el espacio del retiro, de lo íntimo. Ahí está la esencia, ahí está la piel, ahí está lo que nos define, y es el espacio de lo privado. Y allí encuentra la biblioteca, allí se ubica la biblioteca, la lectura y la escritura. Y de hecho, ¿cuál es el tipo de escritura que promueve Montaigne? Que les había comentado ya en la clase, creo que en la clase anterior, un tipo de género que él mismo funda, que son los ensayos. ¿Y los ensayos qué son? Una expresión de su propia piel, de su propia subjetividad, de su propia identidad. Una mirada sobre cosas generales desde un punto de vista particular. Esos son los ensayos. ¿No? Porque en última instancia es una opinión particular. Y en uno de esos ensayos justamente hace referencia a esta distinción entre la piel y la camisa, entre la máscara y el rostro, y entre la tendencia común a confundir, no de los demás, de la máscara y el rostro, sino uno mismo, de creerse que su identidad es la máscara que utiliza socialmente. Como vemos, esa máscara es la que genera obligaciones con la sociedad, y es una obligaciones públicas, comunes, comunes, que derivan de la vida en común. Y de allí aparecen, entonces uno podría pensar, las otras derivaciones terminológicas, desde república, ¿no?, que es lo que hace referencia al bien común, o la idea de publicar algo, es decir, de hacer público una cosa. Pública una cosa. De hacerlo pública. Vean, publicar, que identificamos con mandar imprenta una cosa, tiene que ver con hacerlo público. Y sin embargo, la monta del libro está en el ámbito, y la lectura está en el ámbito, y la escritura de este lado. Ahora, ¿esto qué supone? ¿Por qué? De alguna manera, ese punto de partida nos indica que entre el siglo XVI y el siglo XVIII, XIX y XX, si ustedes quieren, entre el siglo XVI y el siglo XX, se produjo una serie de transformaciones, un proceso en donde público y privado fueron modificándose. Es decir, son espacios dinámicos. Lo que era público y privado en el siglo XVI o XVII, puede haberse invertido en el siglo XVIII y puede haberse modificado también en el siglo XX. ¿Con qué tienen que ver esos procesos? Uno podría decir básicamente con dos tendencias, que son tendencias no lineales, pero que se pueden identificar. Una de esas tendencias tiene que ver con la constitución de los estados modernos. Y esa es la definición primera de privado y público que nosotros tenemos. El Estado, ¿no?, los estados modernos, Francia, España, Argentina del siglo XIX, se constituyen monopolizando, ¿no?, una serie de fuerzas: el ejercicio de la violencia, la fuerza, la capacidad fiscal, es decir, de cobrar impuestos, el poder de policía, el poder simbólico y demás, se constituyen monopolizando. Y lo privado, ¿qué es? Aquello que queda al margen, a salvo del Estado. ¿Vale? Sería la ideología liberal, sería aquella que define las libertades individuales o las libertades privadas. Es decir, aquellos espacios en donde el Estado no puede ingresar, que están a salvo de la intervención estatal, que están a salvo del monopolio que define el Estado. ¿No? Y esa es una constitución lenta. ¿Vale? Digamos, podemos dar el caso de Argentina, pero no el caso de Francia, de España, de Italia, ya que estamos con Güemes. Se rompe el orden colonial, no está más la dominación española. ¿Qué aparece? Y aparecen guerras. Guerras civiles, enfrentamientos. Uno con otro, por tipo de organización, hasta que finalmente, después de 50 años, se empieza a organizar. Pues se empieza a organizar, y quiere decir que las disputas se aplacan porque se empieza a concentrar y a monopolizar el poder. Eso es lo que quiere decir. Entonces las disputas pasan a otro plano. Ya nadie puede disputar ese poder que se concentró. Lo mismo sucede en el pasaje de, muy simplificándolo al infinito, con el pasaje de la Edad Media a la modernidad en el sentido de la constitución de estados absolutos o estados centralizados modernos. El pasaje de señores feudales, cada uno ejerce la justicia, el poder de policía, el poder fiscal en su propio territorio, y en un momento uno de ellos se convierte en el rey y somete a los demás. ¿Y quién puede cobrar impuestos? Solo el rey. No se le ocurre a otro señor feudal cobrar impuestos, porque eso es traición, ejecución inmediata. ¿Quién puede organizar un ejército? La monarquía, el Estado, que representa al Estado, no cada uno con su propio ejército haciendo lo que quiere, ¿no? Entonces, vean cómo se concentran, se monopolizan esos poderes. ¿Eso quiere decir que se abandonan las disputas? No, esos señores feudales que antes tenían policía, poder fiscal y demás, pasan a ser cortesanos, asesores del rey, y empiezan a disputarse su influencia, la propiedad de tierra, no importa. Otras cosas empiezan a explicar. Vean cómo entonces la concentración implica el desplazamiento de los conflictos y las disputas, pero especialmente a mí lo que me interesa es cómo eso define un espacio al margen del poder del Estado, que el Estado no puede tocar, y que sería el ámbito de la libertad individual, o el ámbito de lo privado. Ese ámbito de lo privado también se puede definir de varias maneras. La sustracción del Estado, o la separación del control del Estado, puede definirse, bueno, privada es una comunidad, qué sé yo, uno podría decir una comunidad de amistad, puede ser privada. Pero después, lo privado se define en contra de esa comunidad de amistad y se ubica la familia en el ámbito de lo privado. Uno podría decir, bueno, el ámbito de lo privado es, no entonces, esta comunidad de amistad o esta familia amplia, sino esta familia restringida. Y también podemos avanzar y decir, no, lo privado es la separación del individuo de su propia familia. Y un espacio en donde el individuo no está atado a las obligaciones familiares. Entonces, como ven, allí lo privado se va definiendo de manera sucesiva, de modo que se van sustrayendo obligaciones de comunidades más o menos amplias, ¿no? Comunidades de amistad o comunidades religiosas, comunidad familiar, individuo. Se genera de cierta manera en oposición a una comunidad mayor. Efectivamente. Pensemos en el concepto de privacidad. Yo quiero tener privacidad. ¿Qué significa? Yo quiero tener privacidad como un adolescente que quiere que no le sea mucho propia su habitación. Es en contra de la familia. Pero querer tener privacidad de hablar con los miembros de tu familia sin que se produzca otra persona es en oposición a una comunidad más grande. Así. Esto es muy relativo y esto es muy bien lo que dice Luke, es así. Siempre, acá se combinan dos procesos que parecen contradictorios y no lo son. Es desprivatización del poder. ¿Qué quiere decir desprivatización del poder? Y que el poder se identificaba con una familia. El poder se identificaba con una persona. Ahora el poder pasa a ser del Estado. Se despersonaliza. No. Se desprivatiza. Aparece lo que se llama la razón pública o la razón de Estado. ¿Por qué se hace algo? ¿Porque quieren monarca? No, es por el Estado. ¿No? Vean, se despersonaliza el poder. El monarca, diría Montaigne, es monarca cuando usa una camisa, y cuando se va pobre a descansar, es el mismo. Pero es la peor profesión para Montaigne. Vive con la máscara puesta y vive obligado. Es decir, el menos libre de todos. ¿No? Para Montaigne sea el menos libre de todos, ¿quién es? El rey. Digo, sería desde el punto de vista de Montaigne, no es el que hace lo que quiere. Todo lo contrario. Es el que está obligado a hacer todo el tiempo. ¿No? Está obligado a hacer todo el tiempo. Está obligado por la posición que ocupa, por la función que cumple. Pero digo, ahí entonces el Estado moderno desprivatiza el poder y a la vez privatiza crecientemente espacios de sociabilidad. ¿no? Los privatizan, ¿no? Privatizan, ¿no? Un grupo de amigos, la familia, el individuo. O la pareja, el individuo, ¿no? Quiero mi espacio de intimidad, después de tipo de cosas que están acostumbrados a escuchar. Esas sustracciones sucesivas son las que conforman un poco el juego de lo público y lo privado durante toda la modernidad. Hay dos formas también, como podríamos decir, son formas de comprender toda esta evolución, desde dos puntos distintos, de vista distintos, pero no contradictorios. Una de esas formas es empezar por las consecuencias de la guerra de religión, es decir, por las consecuencias de lo que produjo el enfrentamiento, la aparición de la reforma y la reacción contra la reforma. Es decir, antes de la reforma, individuo remitía a la indivisibilidad de la comunidad. O, si ustedes quieren, remiten a una concepción católica, a la unidad de la Trinidad. Eso es un individuo, ¿no? Está el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, ¿qué hace? Está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, pero son tres y uno. O el matrimonio es un individuo. La comunidad está conformada por muchos, pero es un individuo. La reforma rompe esa unidad, ¿no? La rompe, la separa y a partir de allí la divide. Allí aparece la noción moderna de individuo. Es decir, la noción moderna es como el individuo como átomo, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados a como algo separado, singular, distinto. Como algo eso, aislado, como aquel átomo de la sociedad que ya no puede ser separado, mientras que la sociedad o una agrupación es un conjunto de individuos, pero no se conforman como antes una unidad. Eso básicamente tiene que ver con la ruptura que provoca la reforma, la división que provoca la reforma en la cristiandad y la distinción entre un poder temporal y un poder espiritual, ¿no? Que antes aparecían juntos. ¿Cómo se restaura de alguna manera esa unidad perdida de la cristiandad europea como efecto de las guerras de religión del siglo XVI? Se restituye a partir de esa distinción entre lo público y lo privado. De nuevo, lo público se empieza a identificar con la razón del Estado, con la figura del príncipe absoluto, con la monarquía absoluta, y lo privado, en lo privado, ¿qué se destina a lo privado? La moral, la ética y las creencias religiosas. Se separa, ¿no? Estamos acostumbrados a decir que no hay que mezclar religión con política. La política es autónoma, se debe separar de las creencias religiosas. Esa separación es típicamente moderna. La modernidad se funda a partir de la separación entre lo público y lo privado. Entre, por un lado, la política y, por otro lado, la fe. Entre, como les decía, la razón del Estado y las creencias individuales. ¿Con qué se identifica el bien común? Con el Estado. ¿Con qué se identifica la moral, las creencias religiosas, la fe? Con el ámbito de lo privado e individual. De nuevo, ahí aparece esa distinción entre el oficio que es público y la persona privada, o la camisa y la piel. Hay un historiador alemán que piensa especialmente los efectos de esta separación. Él dice, con esta separación se logra pacificar. Basta de guerra de religión. Basta de, en términos histórico-conceptuales, ¿no? Basta de... se restituye la unidad que se había perdido. Ahora dice, esa separación va a generar, como efecto, al mediano plazo, la aparición de la crítica. Dice, ¿qué es la crítica? Digo, básicamente la crítica va a aparecer en el ámbito de lo privado. ¿No? ¿En dónde va a aparecer? Y va a aparecer, por ejemplo, en los cafés. Va a aparecer en los salones literarios. Va a aparecer en las obras de teatro. Es decir, el ámbito del arte. Es decir, todo ámbito separado del Estado o del control del Estado, o que creemos que van consiguiendo la autonomía en relación al Estado. Y que entonces pueden hacer una crítica moral al Estado desde el ámbito privado. Es una crítica, dice Kosele, que es hipócrita. ¿Qué es hipócrita? ¿En qué sentido? Que es una crítica política, pero que se presenta como si fuese una crítica moral. En ese sentido, hipócrita. ¿No? Es decir, se presenta con una cara, pero tiene otra. Bueno, esa es la crítica que se empieza a difundir durante todo el siglo XVIII. Durante todo el siglo XVIII, especialmente las obras de teatro, las comedias, los salones literarios, los cafés y las logias secretas empiezan a promover entonces este tipo de crítica. Digo, insisto en esta palabra porque es el uso que va a hacer también Kant, uso crítico de la razón. Esa crítica se va a dirigir en contra del Estado, pero protegida porque se hace ¿desde dónde? Desde el ámbito privado. Que cuando el Estado va a decir, perdón, quiere intervenir, va a decir, no, pero si nosotros estamos haciendo una obra de teatro. Esto es una comedia. Esto no tiene que ver con la política. Estamos discutiendo de literatura. Esa crítica, sostiene Kosele, es la que va a socavar el poder del Estado absoluto y conducir a la revolución. Es decir, va a tener efectos políticos y se va a revelar como lo que es. Es decir, como una crítica política. Él que dice, la modernidad, él interesa sobre todo la política, pero él va a decir, la modernidad finalmente funda una política que se desconoce como tal, o funda una política que se presenta como antipolítica. Y eso es un problema. No me importa por qué, es un... heredero de las posiciones de Carl Schmitt, que es un filósofo político que estuvo muy cerca del nacionalsocialismo y de Hitler, en parte es un heredero de Heidegger, pero también podemos encontrar posiciones parecidas en Hannah Arendt, si ustedes ponen como un filósofo político, donde va a decir la modernidad se caracteriza por haber negado la política. Haber negado la política quiere decir abandonar cómo pensaban la política los clásicos y empezar a hablar de política cuando hablamos de otra cosa. Eso es negarla. Y eso genera una serie de problemas, según Hannah Arendt y según Kosele. Obviamente los dos están pensando en Kant y en el texto que leyeron de Kant, ¿no? Aunque le dan un giro. Otro que también parte de Kant y vuelve a la distinción público y privado, pero de una forma distinta a la de Kosele, es otro filósofo alemán que se llama Habermas. Habermas va a decir que durante el siglo XVII, y especialmente durante el siglo XVIII, se va a constituir una esfera pública burguesa. Vean que ya es distinto la idea. No es lo público, es el Estado, y lo privado en este ámbito en donde se remiten las creencias, la moral y la fe, sino se va constituyendo un espacio público burgués. Un espacio público burgués está constituido por qué, por aquellos sectores sociales vinculados a actividades económicas como el comercio, a ciertas profesiones liberales, a una vida urbana y demás. Esa esfera pública burguesa, dice, va constituyendo sus espacios de sociabilidad. ¿Cuáles son esos espacios de sociabilidad? Los mismos que hace referencia a Kosele. Los cafés literarios, los salones, los cafés literarios, las logias masónicas y, me estoy olvidando uno, y los periódicos. los periódicos no son lugares, pero los periódicos permiten organizar esos espacios públicos y generar una opinión común. ¿Cómo se le llama esa opinión común? Opinión pública. Y esa opinión pública que les permite hacer presionar al Estado. No son espacios físicos, pero son espacios ideológicos. Tal cual. Un espacio extremadamente ideológico. Que ejerce la crítica y la presión del Estado. ¿Y cómo se puede visualizar esa opinión pública? A través del periódico, a través de las movilizaciones, ¿no? Manifestaciones públicas, callejeras, movilizaciones, a través de las asociaciones que van a presionar. ¿Qué dice Habermas? Lentamente ese espacio de opinión pública burguesa se va a ir domando a medida que los burgueses asuman el poder político, se va a ir domesticando y va a dejar de ejercer la crítica y se va a convertir en el espacio de ¿qué? De mera publicidad. ¿No? Dice, los que en el siglo XVIII y parte del XIX tenían una potencialidad política radical, en el siglo XX se convierte en el espacio de publicidad. Entonces, la opinión pública no es más que la expresión de encuestas de propaganda. ¿Qué es la opinión pública? La medición de rating, la realización de consumidores y demás. Va derivando de un espacio ideológico a un espacio en donde la opinión pública es un epifenómeno del mercado. Que va a estar marcado por la publicidad, pero también va a estar marcado por la industria cultural a la que hace referencia en este momento. Como ven, entonces, ahí tenemos, traté de hacer referencia como a tres posibilidades de pensar lo público y lo privado. A una primera evolución con la constitución de los estados modernos, en donde lo privado es aquello que se sustrae del dominio de lo público, pero también lo privado es algo relativo que se va constituyendo en oposición a asociaciones más o menos numerosas, como decía, comunidad religiosa, amigos, familia, pareja, ¿no? Trata del individuo, pero especialmente aquello que se sustrae del dominio del Estado. Una forma de pensar esa sustracción que genera las posibilidades para la derrota del Estado absolutista y la emergencia de la crítica, forma de la antipolítica de la política que se genera según Koselleck con la crítica que emerge desde el teatro y desde las logias y desde los salones literarios. Es decir, lo importante acá es una política que no puede ser contestada, no puede discutirse política contra una obra de teatro, ni tampoco contra una logia secreta, si es secreta, ni tampoco contra un salón literario si está discutiendo literatura. En ese sentido es hipócrita, ¿no? Va socavando las bases del poder político, pero no se le puede enfrentar en términos políticos. Y esta otra posición, como ven, son todas diferentes, pero están todas relacionadas. Y esta otra posición habermasiana en donde la esfera pública aparece vinculada con un sector social que lentamente va a ir consiguiendo el poder, que es la burguesía, y que funda en ese espacio público que es de carácter especialmente ideológico la crítica al poder, la participación, un espacio de presión, y que después va a ser utilizado por ejemplo, aquellos que quieran criticar al poder burgués, básicamente los movimientos obreros, ¿no? La prensa obrera, la movilización obrera, la toma de las calles y demás. Pero que sostiene Habermas, hay que recuperar ese espacio público, porque lo que sucedió con ese espacio público fue que se privatizó bajo la forma de publicidad y bajo la forma de la encuesta típica de la mercadotecnia. Como ven, entonces son miradas del siglo XVI, XVII hasta el siglo XX. Todas parten de Kant, de ese texto de Kant. Por eso las quería presentar, porque enmarcan usos del siglo XX del texto de Kant que no son fieles a Kant. Es tan mismo que no fieles, no es para denunciar que Kant fue más o menos fiel a Kant o Kosseler se apartó en este punto. Lo interesante es que es un texto indispensable para pensar la modernidad y el presente. Es indispensable justamente porque, en primer lugar, y podemos tomar otros referentes de la filosofía, de la sociología, de la historia que parten de Kant, como que eso, por ejemplo Foucault, que también tiene dos o tres textos que son centrales y que se dedican a comentar el texto kantiano. Digo, en primer lugar, es un texto fundante porque pone la filosofía, como les decía en la clase anterior, en función de pensar e intervenir en el presente, ¿no? Para acá se convierte la filosofía en un discurso que puede pensar el presente, y esa es una novedad, que puede pensar y que puede intervenir, porque también es un texto que no solo contesta a la pregunta que es la ilustración, como ustedes han leído, sino que además dice qué hay que hacer para que la ilustración progrese. Es decir, no es un texto meramente descriptivo, es un llamado, es una convocatoria. Si no, esa máxima, esa preaude, no tendría ningún sentido en un texto descriptivo. Porque hace Kant ahí es describir una situación, analizar el presente, pero intervenir en él. Es decir, usa su texto como una herramienta para direccionar el presente hacia un futuro que considera positivo. ¿Cuál es la herramienta central que Kant encuentra para que la humanidad abandone esa culposa minoría de edad, abandone los tutores, deje de lado la pereza, deje de lado el miedo, deje de lado la comodidad, deje de lado eso? Vean que ahí hay una parte que es fantástica del texto cuando dice hay por ahí tutores que promueven la ilustración de los subordinados. ¿Y qué pasa? Los mismos subordinados reclaman la dominación. Está tan arraigado el miedo, está tan arraigado el prejuicio, que no depende de la voluntad de un tutor para modificar esa situación. Es fantástico en ese punto. Los mismos dominados exigen dominación. Pero ¿cuál es entonces el instrumento? Y acá Kant hace esa distinción entre uso público y uso privado de la razón, y donde la herramienta central es aquello que estará online, está en otro sitio privado. Es la tecnología de escritura, como decimos hace un rato. Es la tecnología de la escritura, es lo que permite pensar una comunidad que en el futuro se confunda con la humanidad, ¿no? Kant encuentra en la escritura y en la lectura algo que permite ir más allá de las naciones, de la cultura, de la distancia espacial y de la distancia temporal. ¿Qué le permite esta distinción entre uso público y uso privado de la razón? Le permite hablarle no solo a aquellos que permanecen en minoría de edad, le permite. ¿Qué hice con un reloj? No sé, ¿qué no se me puso? No quería ver el reloj. Yo ya empecé a comer. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le permite? ¿Qué le permite esta distinción? Le permite dirigirse a aquellos que no se animan a dar un paso y abandonar la minoría de edad, pero especialmente le está hablando a los tutores. ¿Quiénes leen el diario? ¿A quién está hablando, Carlos? No está hablando a los subordinados. Está hablando de los tutores. ¿Y qué le está diciendo a los tutores? Que no tengan miedo, porque el avance de educación no genera desobediencia. Eso le permite esa distinción entre uso público y uso privado de la casa. El avance de la ilustración, la salida de los hombres de su minoría de edad, que cada hombre haga un uso propio de la razón, no favorece la desobediencia. A ellos les está hablando. Está hablando a un rey ilustrado, a un príncipe ilustrado, como era en ese momento Federico II en Alemania, pero está hablando también a aquellos que conforman la élite alemana. Y que la élite alemana, ¿cómo estaba? Asustada. ¿Asustada de qué? De lo que había pasado en Francia. ¿Y qué había pasado en Francia? Una revolución política. ¿Y qué habían hecho? Habían devorado a todos los nobles, y a todos los asesores de los nobles, y a todos los amigos de los nobles. Y a los que se habían escapado, los habían ido a buscar, los trajeron de vuelta y los devoraron también. Y a los que en un momento se habían desviado de camino, también los trajeron y los devoraron. Es decir, devoraron a todos. Incluso a aquellos que degollaban. Pero, digo, ¿cómo ven? Lo ven preocupado los alemanes. Es una locura lo que está pasando. ¿Qué dice Kant? ¿Una revolución promueve la ilustración? Lo dice textualmente en un momento de eso. ¿Dónde está? Acá. La tercera página, al principio. ¿Acaso mediante una revolución, ¿sabes lo que dice? ¿Acaso mediante una revolución sobrevenga un derrocamiento del despotismo personal y de la opresión acaparadora y dominante, pero nunca la verdadera reforma del modo de pensar, sino que nuevos prejuicios, tanto incluso como los viejos, servirán de rienda de la gran muchedumbre carente de pensamiento? ¿Encontraron eso? Está en el, en el primer párrafo. 65 arriba. Digo, este dice, miren. No hay que confundir revolución con ilustración. Una revolución puede derrocar un régimen político opresor, pero eso no implica que promueva el avance de la ilustración. Digo, eso es tal. Se cuida muy bien, es decir, hacer esa distinción entre ilustración y revolución, y luego hacer esa no diría advertencia, sino enfatizar que el avance de ilustración no va a generar desobediencia. Todo lo contrario. Kant está yendo en contra de una opinión muy generalizada que le podemos encontrar especialmente en un filósofo tan importante para la modernidad como Hobbes. ¿Cuál es esa opinión? Los hombres obedecen por miedo. Sin miedo no obedecen. ¿No? Y el miedo se mantiene por amenaza, o el miedo se mantiene por superstición. Lo que está diciendo Kant es: sí, los hombres viven bajo el miedo, viven en minoría de edad. No piensan por sí mismos. No hacen uso de la razón. No pueden hacerse cargo de sus decisiones. Entonces, discute que el orden dependa del miedo. No puede depender del miedo. Le está diciendo eso a los alemanes que tenían miedo por lo que había pasado en Francia. Y hace esa distinción entonces entre uso público y privado de la razón. ¿Qué quiere decir con uso privado y qué quiere decir con uso público? Ya lo dijimos en parte, los escucho a ustedes, así me calmo un poco. ¿Qué quiere decir con uso privado de la razón? ¿En calidad de qué uno hace uso privado de la razón? Como ¿Quieres que lo leamos? ¿Cómo quería de qué? Puede ser en calidad de doctor. Uso público, así quiero. ¿Y uso privado? En calidad de elaborar su propia moral, su propio pensamiento. No, eso, no, justamente eso implicaría una idea de lo privado cercana a la de Montaigne, en donde el ámbito de lo privado se define como un retiro, la intimidad o la piel, como decíamos, ¿no? Estrictamente propio. Y Kant dice una cosa completamente diferente. Acá dice, llama a un uso privado al que le está permitido hacer de su relación en un puesto civil o función que se le confía. Efectivamente, en un puesto civil o funcionario uno puede decir en calidad de funcionario. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué? No somos todos funcionarios. Bueno, puesto civil, uno puede pensar, ¿todos pagamos impuestos? Sí. Como si fuera en la sociedad, lo efectivamente. ¿Pero en qué sociedad? No solo en la sociedad así laxamente. Si pagamos impuestos, formamos parte de qué. ¿Le pagamos un punto a qué? ¿A todo el mundo o a uno? ¿Vamos a parte de un Estado? ¿Somos ciudadanos de un Estado? ¿No? Esa es la función que tenemos. No puede. ¿Bien? Estamos obligados con ese Estado. Ese Estado depende en gran medida de que nosotros paguemos los impuestos para sobrevivir. Si todos decidimos no pagar los impuestos, ¿qué pasa con el Estado? Funciona. Desaparece. Bueno, supuestamente lo tengo que pagar porque queremos que el Estado sobreviva. También hace falta un poco de amenaza para pagarlo. Amenaza policial, amenaza jurídica, intereses y demás. Pero eso no importa. Él dice, si yo, pero acá viene el uso privado, ¿no? El uso privado. ¿Es ilimitado o es limitado de la razón? ¿Es libre o es limitado? Es limitado. El uso privado. Es limitado. Es limitado, vean. No es. Como en Montaigne. Uy, pues yo a mi casa y hago lo que se me da la gana. Todo lo contrario. El uso privado es limitado. Pero si yo no estoy de acuerdo con algo, ¿qué hago? Dice Kant. Nada. Obedezco. No estoy de acuerdo con este impuesto, me parece muy caro. Lo pago igual, pero me quejo de eso. Muy bien. Es la misma ejemplo que hace con el clérigo en la iglesia. Efectivamente. Clérigo en la iglesia. Uno puede ser fiel en una iglesia también. O contribuyente, esa es la palabra que me sale. Contribuyente en un Estado. Son dos familias. O son dos espacios privados, según Kant. Uno es más grande que otro. Supongamos, la iglesia probablemente sea más grande que el Estado. ¿No? Formamos parte, somos contribuyentes del Estado argentino. Somos ciudadanos argentinos. Los argentinos somos 40 millones. Y somos fieles de la iglesia católica. Y son, ¿qué sé yo? 500 millones, no sé cuántos son de la iglesia católica, no tengo ni idea. Pero son muchos más, es una comunidad más grande. Ahora, para Kant, no importa las dimensiones de esa comunidad. Para Kant, ambas comunidades, el Estado argentino y la Iglesia Católica, son comunidades privadas. Entonces, para que esas comunidades sobrevivan, hace falta que quienes las constituyen, ocupando diferentes posiciones, fiel, monaguillo, cura, obispo, o lo que sea en la jerarquía eclesiástica, contribuyente, funcionario, concejal, intendente, lo que sea, cumplan su función. Están obligados a hacerlo. Porque si no lo hacen, se desarma esa comunidad. Puede sí. ser que tengan, más allá de que tengan que cumplir con las obligaciones de su rol y todo eso, que tengan una cierta libertad para con nosotros. O eso dice Kant. El clérigo está obligado a predicar sus catecúmenes y a su congregación según el símbolo de la iglesia a la que sirve, pues fue aceptado con esta condición. Bien. Más como docto, tiene plena libertad e incluso la vocación para comunicar al público todos sus pensamientos, cuidadosamente examinados y bien intencionados, sobre los defectos de tal símbolo y las propuestas para mejorar la institución. Bien. Es decir, que puede ser un uso de razón privada y un uso de razón pública. Efectivamente. Claro. La misma persona. La misma persona. La misma persona en la misma posición puede hacer los dos tipos. Pero no es en la misma posición. Como cura, claro. En la posición de cura, puede hacer un uso privado, limitado de la razón. No puede ir en contra de la comunidad de la que forma parte, a la que pertenece y la que tiene obligaciones. No puede ir en contra, a pesar de que esté en contra. ¿No? También podemos dar el ejemplo de un ejército. No puede ir en contra. Ah, no, mire, atacar, eso, ¿no? Pues me parece muy mal la estrategia del capitán, ¿no? ¿Para aquel lado? No puede ir en contra. ¿No? Se pierden toda la base. En dos minutos desaparece esa unidad militar. Acá Kant dice más o menos, como miembro de esa comunidad, solo puede hacer un uso privado. Pero, como docto, es decir, como uno podría decir, como privado en el sentido de no perteneciente a esa comunidad, puede hacer un uso libre y criticar la regla que hacen funcionar esa comunidad. Por ejemplo, la regla de el, vamos a dar este ejemplo, los sacerdotes, el clero católico, no se puede casar. Hay un montón que están en contra. ¿Bien? ¿Qué va a decir Kant? ¿Están en contra, cásense? No, respeten esa regla, no pueden casarse. Ahora, haciendo uso de la razón, no pueden cuestionar esa ley, ¿no? En términos de un uso privado de la razón. Hay un límite, no pueden cuestionar esa regla como sacerdote. Ahora, como docto, como personas libres, pueden cuestionar esa ley cualquiera, siempre y cuando lo obedezcan, mientras sigan siendo sacerdotes. ¿Cuál es la esperanza? Como decías recién, que esa crítica que se le haga como docto lleve en algún momento a modificar esa regla. Y entonces el clero católico se pueda casar. En la villa todos. ¿En algún momento hay desobediencia? Nunca. ¿Sí? Todos los curas de la villa del Libertador se casaron. ¿Hay obediencia? Hay obediencia. Toda la cara, ¿hay limitaciones para el uso de la razón? No. La razón se puede utilizar sobre cualquier objeto. El polvo que tenía. Se puede ejercer sobre todo. La crítica se puede ejercer sobre cualquier cosa. Las limitaciones son el lugar que ocupo. Como sacerdote no lo puedo hacer, como doctor no puedo hacer. Es decir, por fuera. Yo estaba hablando primero de Marrón, que era más rubiecito. Lo que dice, ¿de qué comunidad participamos cuando participamos como doctor? De una comunidad que se confunde con la humanidad. Pero no es humanidad. ¿Por qué no es humanidad? Porque, como dijimos antes, la mayoría de la humanidad es analfabeta. Porque la mayoría de la humanidad permanece en minoría. Entonces, la ilustración, ¿qué es? La progresiva salida de esa humanidad que todavía está en minoría edad hacia la mayoría. Es decir, el progresivo ensanchamiento de esa comunidad ilustrada. ¿Qué? Insisto en esto, en el futuro va a coincidir con la humanidad. Y el planteamiento de Kant a hacer un uso público de la razón. Claro, lo que está haciendo Kant, el mismo texto es una forma de hacer un uso público de la razón. Se comunica por escrito y con sus ideas a través de un periódico y se dirige al cliente. También quiere escuchar la humanidad. Que lo puede escuchar, que lo pueda leer, que lo puede interpretar y le puede contestar. Ahí uno podría decir, bueno, en Kant está la identificación de un proceso, pero también está la identificación de cuál es la limitación de ese proceso. ¿Cuál es? El pueblo no es ilustrado. ¿Cuál es el proyecto entonces de ilustración? Hacer que el pueblo sea ilustrado. Hasta tanto el pueblo no se convierte en ilustrado, ilustración es una mera expresión de deseo. Uno podría decir entonces, ese reclamo de Kant, ¿está vigente o es cosa del pasado? Está más vigente que nunca. Está más vigente, en ese punto está más vigente que nunca. Es decir, ¿cómo hacer de que pueblo e ilustración sean una sola misma cosa? Es un poco la preocupación y el utopía también, si ustedes quieren. Podría pensar, bueno, es imposible que se conforme una comunidad global, mundial, de humanidad en torno a el uso público de la razón. Probablemente, pero uno podría pensar que es posible que ese público ilustrado crezca progresivamente. Ese al menos era la idea de la utopía de la. Y lo que señalaba en ese momento sigue estando vigente hoy. Sigue estando vigente no solo en ese diagnóstico, sino en esa separación entre ilustrados y público y pueblo. Sigue estando presente en la descripción que hace de por qué los hombres obedecen. Por miedo, por pereza, por comodidad, porque los tutores dicen que les conviene obedecer. Porque aquellos tutores que quieren en realidad en un momento liberar o promover la ilustración entre aquellos que permanecen en minoría de edad, se encuentran con una resistencia muy fuerte entre los subordinados que piden, ¿qué cosa? Ser dominados. ¿No? Entonces, tiene una cantidad de elementos el texto de Kant que son muy actuales en el modo de conciencia. Y además, de elementos muy inteligentes en el modo de plantearlo. Nosotros habitualmente pensamos, a más crítica, más autonomía. A más autonomía, más libertad. A más libertad, menos obediencia. Y de Kant, no, a ver, paren acá. Se puede pensar, y no, sobre esto no podemos pensar. Esto es, qué sé yo, o la religión, o la muerte. Lo que dice Kant, no, se puede pensar todo. No hay límites para la crítica racional. No hay límites para la razón, para el uso crítico de la razón. Los límites están en el lugar que ocupo cuando hago uso de la razón. Si lo hago en calidad de auto, no hay límites. Y eso no implica la desobediencia, la anarquía, el desorden, sino el progreso racional de la humanidad. Esto lo resume de ese modo. Y en el medio de eso, como herramienta, está la escritura, la lectura y los libros. ¿No? Esa es la herramienta que encuentra. No otra. No, porque uno puede decir, ¿qué tiene que ver esto con la historia del libro? Está en el centro, en Kant es el centro que permite pensar en un progreso racional de la humanidad. Es la escritura, la lectura, los libros, los periódicos. Es importante esto en el sentido de esta posición que habíamos estado hablando entre realidad y escritura. Para Kant, la realidad se puede hacer un uso público de la razón a través de la realidad, pero la escritura es lo que posibilita hacer un uso público y llegar a la distancia y en el tiempo a otras personas. La escritura permite trascender las divisiones de esos espacios privados, aunque sean muy grandes, ¿no? Las divisiones entre una comunidad nacional identificada con una lengua, el alemán, y otra identificada con otra lengua, el francés. ¿De dónde sacó todo esto? Sacó, obviamente, todo esto del funcionamiento de lo que se llama la República de las Letras en el siglo XVIII, es decir, el espacio que compartían los hombres de letras de la Europa moderna. Entonces, que podían leer en francés, en alemán y probablemente en inglés, o podían traducir, o podían leer varias lenguas. Entonces, se comunicaban más allá de las diferencias nacionales. Pero la utopía de Kant es Bueno, las naciones están organizadas como familias, grandes familias, pero son familias. Por lo tanto, es el espacio del privado. El espacio del privado en esos términos de tiene una serie de reglas que son necesarias de ser respetadas, aunque no quiere decir que no sean modificables, pero que sean respetadas para que esas familias no perezcan, no se derrumben, no caigan en el caos, no se autodestruyan. Y además es muy interesante la distinción entre revolución e ilustración. Es muy interesante, es decir, el avance de la ilustración es la modificación de la forma de pensar. Y eso es un avance lento, progresivo, difícil, por todo esto que estamos comentando. ¿De Foucault? Sí, pues me lo quieras. Hay un libro de Foucault que se llama ¿Qué es la ilustración? Que es un comentario una de las cosas que dice es que lo que Kant identifica como privado implica una suerte de intereses y de concepciones de la realidad que son dentro de ese ámbito privado. Los católicos piensan de una forma la realidad y los musulmanes la piensan de otra, etc. Hay distintas, y hay cosas que no se pueden decir, que no se pueden pensar dentro de ciertas comunidades. Y el intercambio entre distintas comunidades también posibilita que se hable de cosas que no se puede hablar en esa comunidad, pero sí en la otra, y ese intercambio escrito tiene esta posibilidad, que el oral dentro de la misma comunidad privada, dentro de lo privado, no da esa posibilidad de criticar. Esto es muy interesante. Como dicen, no existe la posibilidad de criticar ciertas cosas en ciertos ámbitos privados. Acá hay algo que yo decía, en un punto Kant invierte a Platón, ¿no? En el sentido de, mover la escritura sobre la oralidad. A ver, la terminó. Pero por otro lado, y es esto que un poco lo que está señalando Luca, lo recupera, porque la escritura lo que permite es establecer un diálogo entre comunidades, digamos, trascender esas comunidades privadas, ¿no? Trascender, entonces por lo tanto, al trascenderlas, se permite establecer un diálogo en donde se expresan diferentes posiciones. ¿Dónde se puede decir aquello que no se puede decir en una comunidad privada? ¿En dónde se puede pensar aquello que no se puede pensar? ¿Dónde se puede percibir aquello que no se puede percibir? Entonces, en ese punto sigue siendo platónico, en el sentido de que lo que aparece para Kant en ese intercambio es algo superado a lo que aparece en el seno de la misma comunidad. Lo que vemos de afuera va a ser distinto a lo que vemos desde el interior de esta comunidad, que tenemos que respetar, por otro lado. Entonces, hay una dimensión que es antiplatónica, se refiere la escritura a la oralidad, pero hay una dimensión que es platónica. Es decir, es el intercambio donde va a aparecer la verdad. Dos cosas y ya terminamos. La primera, con la llegada de la tecnología digital, muchos pensaron en la restitución de la utopía kantiana, ¿no? La herramienta digital como la posibilidad de establecer un diálogo a través de la tecnología digital que vaya más allá de las comunidades particulares, sean estas religiosas, nacionales, políticas. Pero muchas veces los efectos de la tecnología digital, piensen en el propio uso que hacen ustedes, generan una tendencia contraria. O, yo diría, no sé si contraria, al menos intermedia. Puede ser que crean brechas las tecnologías. Hay gente que no tiene tecnología, por lo tanto no puede acceder a... Uno podría decir, hay una brecha. Lo que hay que hacer es alfabetizar a aquellos que no tienen tecnología digital para que tengan y la puedan usar. En el futuro podría ser solucionado. Ahora, aquellos que usan tecnología digital y están alfabetizados en el uso de la tecnología digital. Pero es como que también al que ejerce el poder no le conviene alfabetizar a toda esa sociedad, porque si no, le conviene tenerlos en una minoría de edad. ¿Sí? Yo estoy diciendo que el uso de la tecnología digital genera una comunicación que va más allá de las comunidades de origen, probablemente sí. Genera una comunidad que se empieza a confundir como decía acá, humanidad, o genera nuevas segmentaciones y nuevos grupos o nuevas sectorizaciones. Porque en general el uso de la tecnología digital lo que promueve es una, no sé si está bien la palabra, reprivatización de los espacios. Ay, ¿ustedes qué ven cuando usan la tecnología digital? ¿Mayor intercambio o una reagrupación de intereses a partir de intereses comunes definidos previamente? Hay una tensión ahí que siempre, digamos, no nos podemos decantar por una u otra. Está bien, es una pregunta nomás. No, yo sí, por ejemplo, lo que ella dijo, creo que entiendo, ¿no?, lo que ella dijo, porque depende de cómo esté utilizada quizás la tecnología. Si bien utilizada, puede ser una herramienta de quizás el poder no le sirva. O quizás depende de... Está bien, yo bien utilizar puede ser una herramienta que vaya en contra del poder y que vaya a favor. Exacto. A las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Quizás yo. Pero, sí. Como por ejemplo, hubo una época que es una frase súper escuchada, no me acuerdo de quién, de la época de los milicos, que decía: exceso de gente pensante. Sí. Entonces, quizás por ese lado, esa cuestión del temor del exceso de la gente. Por el mismo de la revolución, me imagino yo. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Por ese lado, sí. Yo lo veo como una reagrupación que no tiene límites de fronteras de la humanidad, pero con otros tipos de una comunidades. Entonces, todo lo que hago, les pido, sobre todo para que hace que viene, para el viernes, piensen en el uso que ustedes hacen de las redes sociales y qué tan internacionales son. ¿Qué tan transnacionales son? ¿No? ¿Con quién están en contacto? ¿Están en contacto con la gente que conocen o están en contacto con sirios, japoneses? Pero también pasa que el uso de digital es como que llega un momento que de tanto no sabes, ¿y qué hago ahora? Y hay tanto que no sabes para qué usarlo tampoco. Es probable, pero también no solamente pasa eso, pasa que cuando hay difusiones, en general lo que se produce es un reagrupamiento y se elimina la discusión a partir de la constitución de dos grupos, uno que está con la opinión A y otro que está con la opinión B. Y todos están diciendo, che, qué barro, cómo vemos todo el mundo de la misma manera, porque ya se dividió. Hay un artículo que... Pero te digo para que lo piensen, no para que lo resolvamos ahora. Sí. Hay un artículo muy revelador en ese sentido, que decía que Facebook había hecho un estudio sobre cómo interactuaban los usuarios y que decía el artículo que se creaban esferas ideológicas. O sea, que las personas que pensaban de una manera sobre un tema en particular eliminaban de su cuenta de Facebook a todos los que no pensaban igual y discutían solamente con los que pensaban igual que ellos. De alguna manera, una segmentación muy... También eso. Pero, ¿qué es eso? Pensamiento político y se fue del grupo. Ay, borró mucho. Yo no tengo Facebook, pero mi papá me pasó eso. Mi papá borró un montón de gente. No lo aguantaba más. Sobre todo a mis primos. No lo aguantaba más a mis primos. Entonces, primero lo silenciaba porque no sabía cómo se borraron. Pero lo que pasa es que también depende de para qué lo usa uno. Por ejemplo, yo en mi trabajo yo aplico mucho Facebook y uso mucho redes sociales. Bueno, está bien. Ahí me parece que es importante porque uno también podría decir, bueno, en última instancia. Es una fuente de información muy importante. Le podría decir a Kant, saber leer y escribir es ser un doctor, ¿verdad? o hacer un uso comodoto de la escritura y la lectura es lo que posibilita la comunicación ilustrada, ¿no? Porque por el solo hecho de acceder a una tecnología. De nuevo, volvemos a la discusión sobre la imprenta. El solo hecho de acceder a la tecnología genera un cambio, o la tecnología se adapta al uso que le terminamos otorgando, más allá de la alfabetización o no. Y esto sin hacer ingresar la distinción de poderes, al poder político, que tienen problemas para controlar los flujos de información en las redes, por ejemplo. Incluso surge ahora, por ejemplo, cuando hay veda electoral. Sí, bueno, no sé. Pero a la vez, esas redes en sí mismas constituyen poderes ¿sí? económicos que no tienen ningún problema en identificar esos flujos de información y aprovecharlos. Incluso hay otro artículo que leo muchos diarios, había otro artículo que decía. Había un cuestionamiento en Estados Unidos de si Facebook había promovido ciertos grupos de discusión sobre favorables a Hillary Clinton y había borrado, eliminado o disgregado de alguna manera los grupos favorables a Bernie Sanders, lo cual puede llegar a ser algo como muy grave, sí, intencionado. Había toda una discusión jurídica. Bueno, ahí, yo diría, piensen en tecnología digital a partir de este texto. Les doy algunas preguntas, no para que la contesten ahora, pero sí para que la tengan en cuenta para cuando vuelvan a leer el texto de Kant, que son todas las preguntas que un poco ya respondimos, pero quiero que las tengan. O sea, mando por mail. Sí. Porque ahora tengo que mandar la bibliografía. Me la mando por mail hace tiempo. Sí. El viernes vamos a trabajar sobre este tipo de preguntas con las que estamos cerrando ahora. Y con el texto del coreano, que ya no me acuerdo. Muy texto. Muy breve el texto. Sí, muy breve el texto y que va en realidad me gustaría que ya terminamos, pero que de verdad traten de reflexionar sobre el uso que ustedes hacen, me parece bien, digamos, mientras más el uso que hacen en realidad ustedes, si lo usan para trabajar mucho mejor de la tecnología digital. Porque un poco el texto de coreano reflexiona sobre cómo el uso de la tecnología digital modifica nuestra propia forma de relacionarnos con los demás, de pensarnos nosotros mismos. Es decir, un poco modifica de nuevo el espacio de lo privado y lo público. Entonces, me gustaría que ese texto que vamos a trabajar el viernes, que es una. Voy a mandar el libro, pero pero vamos a leer solo un extracto que apareció en el diario, bien representativo. Nos permite hacer un paralelismo entre la utopía kantiana y el diagnóstico que hace este filósofo coreano, que no me acuerdo cómo se llama, y que Camila está buscando. estamos. Entonces, les mando las preguntas esta por mail con algo de bibliografía que me olvidé de enviar. Y pídame el parcial. Pídame el parcial. Si el programa, si tienen programa.